decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Las voces que hoy vienen desde la gente son las voces de la independencia, el grito de la independencia. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con motivo de este 9 de julio, publicó un documento bajo el título Por una nación independiente, igualitaria y democrática. En el texto se afirma que una vez más celebramos el 9 de julio con alegría y renovado compromiso americanista y dejando bien en claro que de lo que se trata es de la reafirmación de la historia y la cultura nacional con todas sus diversidades. Diversidades que nos enriquecen desde los pueblos originarios a aquellos criollos que dieron nacimiento a la patria, hasta los distintos afluentes de otras latitudes que se fueron integrando a nuestro país. Conmemoramos el gran día de nuestra independencia de la metrópoli y de toda otra dominación extranjera, con el renovado compromiso de ser protagonistas en defensa de los logros obtenidos en estos jóvenes 206 años desde aquel 9 de julio de 1816 en Tucumán. A partir de aquella ruptura política luego de la fundacional de 1810, se afirma la Revolución de Mayo, asumiendo definitivamente una manifiesta voluntad de emancipación, transcurridos 300 años de poder colonial. En aquellos inicios de nuestra patria, Bernardo de Monteagudo, el gran tucumano americanista, advertía y convocaba, leemos textual: «Hasta aquí hemos tolerado esta especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia por más de 3 siglos inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez», cerraba Monteagudo. Pensamos la actual conmemoración asumiendo que la lectura de la historia está lejos de encasillarse en una perspectiva solo simbólica y festiva, que tampoco puede ser presentada como científica y por lo tanto incuestionable, y mucho menos que puede ser neutral. Para nosotros, señala el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la historia es una viga maestra para pensar un presente y un futuro distintos. Nada es más inútil que la historia si no se busca en ella enseñanza, decía Esteban Echeverría. Una vez más, de eso se trata la evocación del día de nuestra independencia. Debemos ponderar el ejemplo de aquellos patriotas que decidieron con audacia tomar la historia en sus manos para ser protagonistas de un nuevo tiempo americanista, afirmando a la nación desde una identidad autónoma, basada en el ideario de libertad, igualdad, independencia. Un ejemplo cargado de simbolismo sobre el concepto de independencia económica la había marcado Mariano Moreno. El monopolio, subrayaba Moreno, es un atentado contra la libertad humana. Resulta notable apreciar la vigencia de su visión política. En nuestro tiempo, también las grandes corporaciones oligopólicas actúan con el mismo sentido de apropiación de las riquezas que denunciaba el gran patriota Mariano Moreno. Ya en los días decisivos previos a la declaración, San Martín reclamaba a sus diputados cuyanos la urgencia de tener grandeza y tomar la decisión política que aquellos momentos cruciales exigían. ¿Hasta cuándo esperaremos por declarar la independencia? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas, decía San Martín. Acá también vale la pena detenerse y observar que las condicionalidades eran enormes, que también había vulnerabilidades propias a partir del tumultuoso proceso revolucionario. Pero los grandes líderes, como nuestro correntino de toda América, supieron responder al reto de su tiempo. El dilema político de su época se presentaba con toda crudeza. Debían enfrentar no solo a grandes ejércitos coloniales decididos a defender con furor sus riquezas y poder, sino también a la dominación cultural construida a lo largo de siglos. Hoy estamos convocados nuevamente a retomar el ideario de aquellos hombres y mujeres fundadores para que la celebración de este 9 de julio la concibamos como un compromiso de todo nuestro pueblo para sostener la lucha por nuestra soberanía económica, política y cultural y por la defensa de todo lo conquistado a lo largo de nuestra historia. Nuevamente estamos interpelados a seguir el ejemplo de aquellos que decidieron tomar la historia en sus manos para ser protagonistas de un nuevo tiempo americano, retomando los objetivos y sueños inconclusos de los días de la independencia. En el final, el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sostiene que, desde nuestras convicciones cooperativistas, imbuidos del ideario solidario, continuaremos como siempre por esa huella de la libertad y la igualdad, conscientes de que la consolidación definitiva de la independencia es una tarea del presente, una tarea para las mujeres y hombres comprometidos con la lucha por la defensa del patrimonio material y cultural de la República. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, compañeros, compañeras. Muy buen día. Ernesto Horvat. ¿Cómo andamos? Daniel Alvarenga, Mariana Anzorena. Y por supuesto también buenos días y saludos a las, los, les oyentes en este día especial, ¿no? Desde el vamos queda claro que... Feliz día. Claro. Feliz día, exactamente. Claro, claro. Feliz día de la patria. Y bueno, ¿cómo seguimos? Vendamos todo lo que tenemos para el programa de hoy. Digamos que la situación que atraviesa el día a día de argentinas y argentinos va a ser uno de los ejes del programa de hoy. Vamos a ver si podemos desenroscar ese ovillo con nuestro invitado de hoy, que es licenciado en Economía y magíster en Desarrollo Económico Comparado. Estoy hablando de Martín Burgos, con quien vamos a tratar de analizar los avances y retrocesos en materia económica desde la renuncia de Guzmán, 7 horas después que terminara nuestro programa de la semana pasada hasta hoy. Sí, qué puntería la nuestra, ¿no? Sí. También Valeria Mutuberría Lazzarini, que es coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, analiza para este programa la postura de la nueva ministra de Economía respecto a la economía popular. Y nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seyman, también va a mirar los sucesos que arrancaron hace una semana cuando se conoció la renuncia del ministro Martín Guzmán. Pero como no solo de dinero vive el hombre y la mujer, hay otras orillas que vamos a transitar en este Desde la Gente número 581. Por ejemplo, vamos a repasar de qué hablamos cuando hablamos de independencia en este país, al sur del sur. Desde el espacio de géneros vamos a conversar con Carolina Guevara, una de las actrices de No Tengo Tiempo, obra teatral. Y vamos a recordar a Leda Valladares, que se fue a cantar sus coplas a otros territorios más celestiales hace exactamente 10 años. Y también al poeta Nicolás Guillén, que se va a hacer presente a pocas horas de cumplirse los 120 años de su nacimiento. Y si los tiempos nos alcanzan, hacia el final del programa vamos a recordar a don Aníbal Troilo, personaje por el que recordamos el lunes próximo, el Día del Bandoneón. Pero ahora, como corresponde, vamos a comenzar con el informe que nos brinda cada semana Silvia Porritelli. Hoy nos trasladamos a la bella comarca andina, donde se realizó la primera edición de la Expo Coop, organizada por la Municipalidad del Hoyo, en conjunto con cooperativas de la región. El objetivo de este encuentro, que se realizó en el marco del Día Internacional de las Cooperativas, fue dar visibilidad al movimiento cooperativo y promover las experiencias locales de la economía social y solidaria. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El Hoyo es una localidad chubutense ubicada en el noroeste cordillerano, atravesada de norte a sur por la Ruta Nacional 40. La denominada capital de la fruta fina se caracteriza por ser un valle fértil de 4.000 hectáreas, encerrado entre montañas, protegido de los vientos y enclavado a 226 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esta localidad patagónica, que forma parte de la comarca andina chubutense del Paralelo 42, uno de los rincones más bellos de la cordillera de los Andes, fue anfitriona de un gran evento de la economía social y solidaria. Estamos hablando de la primera edición de la Expo Coop, organizada por la Municipalidad del Hoyo en conjunto con cooperativas de la región. El evento, realizado en el marco del Día Internacional de las Cooperativas, se desarrolló a lo largo de tres jornadas, el 30 de junio y el 1 y 2 de julio, y contó con la participación de entidades asociativas de Puyén, El Bolsón, El Maitén, Lago Puelo, Bariloche, además de El Hoyo. El intendente local, Paul Wisman, explica los objetivos del encuentro regional. La idea de hacer la Expo Coop básicamente fue que el sector se visibilice entre los mismos actores, las cooperativas, y después claramente fue creciendo a otros sectores, la comunidad en general, después incluimos las federaciones, las universidades, y se fueron sumando instituciones como ser Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social, bueno, el mismísimo INAES. De entrada fue como auspiciante, ayudó a organizar, fue convocante y participó de las jornadas con Alex Roy y bueno, con muchos funcionarios. Como señaló el jefe comunal de El Hoyo, Paul Wisman, participaron diversas organizaciones como la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios, la Red de Municipios Cooperativos Cooperar, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad del Chubut. Exposiciones, mesas de negocios, capacitaciones y charlas de referentes de la economía social y solidaria fueron las principales actividades que dieron vida a la Expo Coop, realizada en la localidad de la comarca andina. Dentro de las cosas que también sucedieron, vino la cooperativa obrera, por ejemplo, y con la cooperativa obrera ya se vincularon otras cooperativas y ya se instrumentaron posibles negocios, así que eso también es como parte de los saldos. Paul Wisman, intendente de la localidad chubutense de El Hoyo. También entre las cooperativas y el Estado se firmaron otro tipo de convenios, o sea que no solo se cumplió el objetivo de lo que era la exposición propiamente dicho, sino que se cerraron negocios, programas para encarar distintas obras y acciones conjuntas entre ministerios o FECOTRA y las cooperativas de trabajo, o entre las universidades como la 3 de febrero y las cooperadoras escolares. Así que bueno, eso también fue bueno. Una de las temáticas abordadas por la Expo Coop fue políticas de Estado y economía social. En este panel, uno de los principales oradores fue el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, Alexander Roy, que entre otras cosas dijo: acá estamos marcando un camino que construye patria desde el cooperativismo. Pero cuando estamos en una sociedad que todo el tiempo promueve valores individualistas, cuando promueve formas de salida que son salidas más egoístas, decir que hay un camino y que ese camino es un camino solidario, es un camino cooperativo. Y eso es lo que nos proponemos. Lo marcó Mario Cafiero en el inicio de la gestión. Nosotros continuamos con la misma tesitura, que es de poner en el centro del dispositivo nacional el mundo cooperativo mutual. Alexandre Roy, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Porque el camino que estamos llevando ahora no es el camino deseable. No es el camino que nosotros deseamos. Nosotros deseamos un camino en el cual el mundo sea más justo, en el cual 50% de la población que está afuera de la relación salarial, que no tiene derecho, pueda tenerlo. Y que para que esos trabajadores y estas trabajadoras tengan derecho, tengan recursos, hay una forma, que es la forma cooperativa. Entonces nosotros lo que estamos marcando acá es un camino, es un sendero que hace patria, que construye la patria y que lo construye desde el cooperativismo. En la segunda jornada de la Expo COP se realizó la charla Políticas Cooperativas, con la intervención vía Zoom del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco. El recientemente reelecto titular del organismo internacional dijo que las cooperativas construyen un mundo mejor porque crean trabajo decente, cuidan los ecosistemas, producen y consumen de manera responsable, ponen las finanzas al servicio del desarrollo de cada comunidad y se educan y cuidan la salud de forma solidaria. Ante los serios problemas sociales, económicos y ambientales que atraviesa la humanidad, Guarco aseguró que las cooperativas son la mejor manera de responder a las demandas de nuestro tiempo. Los desafíos son globales, pero las respuestas son locales, apuntó el dirigente. En este sentido, Guarco enfatizó: quiero celebrar el trabajo que están realizando gobiernos locales como El Hoyo, que integran a su vez la red de municipios cooperativos. Y en el mismo panel de políticas cooperativas participó vía remota el diputado nacional y presidente de Banco Credicop, Carlos Heller, quien dijo lo siguiente. Nosotros decimos que somos parte de lo que llamamos el cooperativismo transformador. Un cooperativismo que no se circunscribe a resolver una reivindicación concreta, lo cual no está mal en sí mismo. Hay cooperativas que tienen como objetivo resolver una reivindicación concreta y está muy bien. Pero nosotros creemos que hay que dar un paso más y lo damos permanentemente, que es tratar de asumir nuestro compromiso con la sociedad de la que formamos parte, en todas las escalas. Y así como Guarco hablaba de la Alianza Cooperativa Internacional, nosotros lo decimos a nivel del país y lo decimos al nivel del sector en el que nos toca actuar, que es el sector financiero. Es decir, nosotros creemos que el cooperativismo no es de palo y tiene que comprometerse. El cooperativismo es apartidario, pero no es apolítico, porque no podemos estar ajenos. No nos da lo mismo un país regido por normas y principios neoliberales, un país regido por ideas de mercado, que un país donde se cree que hay una sociedad, un Estado que representa los intereses de los más débiles, los intereses de los que tienen necesidades, que regula, que asigna recursos, y nos sentimos cómodos actuando en esa parte de lo que es nuestra vida y nuestro compromiso. La diputada nacional Mónica Macha intervino de manera virtual en la charla Cooperativa de Cuidados y su articulación con universidades, donde además expusieron Marina Veleda y Jorge Bragulat de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, y Luján Idiarte, presidenta de la Cooperativa de Cuidados Amulén de El Hoyo, entre otros oradores. Recordemos que la diputada nacional Mónica Macha es presidenta de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Cámara de Diputados y es una de las autoras del proyecto de ley que regula el trabajo de cuidadoras y cuidadores domiciliarios. Esta iniciativa, que fue presentada hace 2 años, fue modificada y vuelta a presentar por la legisladora a fin de dar respuesta a las organizaciones de cuidadoras domiciliarias que necesitan regular y profesionalizar su actividad. Así lo explicó la diputada nacional Mónica Macha en la Expo COP. Vimos la necesidad también de incorporar toda la instancia vinculada a cooperativas en el proyecto y presentarlo nuevamente. Digo que esto es una definición política que lo traigo porque está básicamente vinculada al activismo y a la militancia de las propias compañeras que insistieron vía notas, mails, pedidos de reunión, que tengamos en cuenta esa perspectiva. Y que no alcanza con tener una ley sobre cooperativas, sino, y esto para mí me queda como aprendizaje para todos los proyectos, sino que tienen que estar mencionadas en esta temática y en otras también. Digo, esto como para poder pensarlo también cuando trabajamos en relación a otras temáticas. Creo que en un contexto político nacional y mundial donde todas las relaciones sociales están en tensión, donde estamos desde todos los lugares buscando construir otro tipo de sociedades y de comunidades, el aporte que ustedes hacen es enorme. Producción y elaboración de alimentos, confección de artesanías, comunicación y realización audiovisual, cuidados, salud, servicios públicos y diversas experiencias de trabajo fueron algunos de los rubros de la treintena de cooperativas de la comarca andina que participaron en la ExpoCop, que se desarrolló en la localidad patagónica de El Hoyo. Ahora el intendente comunal, Paul Wisman, habla de la importancia de propulsar el desarrollo local en una comunidad que no supera los 3.000 habitantes a partir del fomento de un entramado cooperativo. En El Hoyo estamos trabajando fuertemente con las cooperativas desde el primer día de gobierno. El primer acto de gobierno fue en una cooperativa, una reunión con todas las cooperativas de la zona. Creamos el sector de la Coordinación de Economía Social y Cooperativas y en el último año ya ayudamos a que se constituyan 11 cooperativas. Gran parte de la obra pública la canalizamos con cooperativas. Eso básicamente muestra que es una decisión y es central en nuestra visión de la política. Expresiones del arte y de la cultura también estuvieron presentes en la ExpoCop. Más que nada en el cierre del evento, en el que se presentaron músicos locales, la camerata académica de la Fundación Cooperar y también bandas de rock de la región. Importante también fue celebrar el día, no solo el Día Internacional de la Cooperación, sino que fue el 100 aniversario de la instauración del Día Internacional de la Cooperación. Paul Wisman, intendente de la localidad chubutense de El Hoyo. Y también, bueno, hicimos de eso un foco y también el lema que se instrumentó este año de construir un mundo mejor desde las cooperativas, y le dimos una vuelta a rosca como diciendo que construir un mundo mejor es urgente y el cooperativismo es el camino. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Teatro en el Centro Cultural de la Cooperación. Los viernes de julio, Damas Bravas en el CCC. Una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que por pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Damas Bravas transcurre durante la Nochebuena de 1816 en Mendoza, una ciudad que pronto quedará sin hombres. Allí se reúnen la porteña Remeditos con otras dos damas distinguidas, una monja española, una criada mapuche y la beba Merceditas. La tarea consiste en coser y bordar la insignia que pidió el general. ¿Quién creería que entre esos paños se esconde una delicada misión secreta? Para ser libres, a veces, hace falta una gran expedición. Pero la libertad también puede estar al alcance de la mano. Harán falta objetos abiertos, corazones fuertes y un solo grito. ¡Que viva la patria! Damas Bravas, con dramaturgia y dirección de Alfredo Allende y la actuación de Mirna Cabrera, Julia Nardosa, Flor Orce, Florencia Patiño, Florencia Piñeda, va los viernes a las 20:30 con entradas a 1.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Mujeres que hicieron historia. Penando paso la vida naranja de hora. Se cumplen 10 años de la partida de Leda Valladares el 13 de julio de 2012. En Desde la Gente, en muchas oportunidades, hablamos de el importantísimo trabajo de recopilación folclórica y de enseñanza musical a nuevas generaciones que Leda Valladares realizó a lo largo de muchos años. Hoy nos vamos a detener brevemente sobre aquellos inicios junto nada menos que a María Elena Walsh. Del mucho material que existe sobre este emblemático dúo, al que conocimos como Leda y María, vamos a compartir un par de datos que encontramos en una nota firmada por Coral Aguirre, que es el seudónimo de la música, dramaturga y profesora de actuación Angélica Claro Canteros. En una nota que tituló María Elena y Leda, nos cuenta que la diferencia de edad entre ellas era de 11 años, la edad era mayor. María Elena ya era una joven poeta mimada por los Bioy y por las Ocampo, niña prodigio, con su Otoño Imperdonable, escrito y publicado a los 17 años. Leda no había gozado todavía privilegios tan glamorosos como los de María Elena, quizás porque lo suyo era la composición, la recopilación, los ritmos sincopados y los contratiempos. Así que Leda, en 1938, con apenas 19 años, junto a sus amigos, y escuché quién eran los amigos: Adolfo Ábalos, Manuel Gómez Carrillo, Gustavo Cuchi Leguizamón y Enrique Mono Villegas. Bueno, con estos amigos crearon el grupo Fijos. ¿Qué significa Fijos? Folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Me dejaron mojadita las olas que van y vienen. Ay, mi dulce amor, ese mar que ves tan bello. Ay, mi dulce amor, ese mar que ves tan bello es un traidor. Leda y María se conocieron por cartas, nos sigue contando Coral Aguirre. Compartían su rechazo al peronismo. Ambas anhelaban un vuelco para sus vidas. Al encontrarse en Panamá rumbo a Europa, llevaban consigo el germen de lo que las hizo más exitosas y felices: la literatura infantil y la canción popular. Desde Panamá, las nobles amigas se dirigieron a Cuba y por fin a Europa. Los días con el transatlántico Reina del Pacífico bastaron para que el dúo recién constituido conformara un programa de zambas, de vidalas, bagualas, chacareras, recogidas por Leda en su lento andar por las entrañas del norte. La primera voz, María, y Leda, la responsabilidad instrumental. Bajaron del barco convertidas en un dúo firme y parejo, y también como dos amantes dispuestas a conquistar el mundo tomadas de la mano. Son tan tristes los recuerdos cantando, navegando y navegué. Con esfuerzo y mucha libertad ganaron terreno en París, y esa fue una etapa de descubrimiento y de crecimiento. En 1956 regresan a la Argentina y emprenden una larga gira por el noroeste argentino. Comienzan a grabar sus primeros álbumes en el país, ya lo habían hecho en Europa. Luego vienen Canciones del tiempo de Mari Castaña, Los Villancicos y Tutú Marambá. Después llegan otros grandes álbumes como Doña Disparate y Bambuco y Navidad para los chicos, entre otros. Estamos en 1963 y al final de su relación. María Elena falleció en febrero de 2011 y Leda el 13 de julio de 2012. Nos dice en su nota Angélica Claro Canteros que se amaron mientras duró la afinidad, el punto perfecto para ser dos en una. En que nos parecemos tú y yo a la nieve, en que nos parecemos tú y yo a la nieve. Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. que nos parece. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymann. Bueno, ustedes saben que más o menos a esta hora, minutos más, minutos menos, Andrés Seymann se acerca a esta mesa. Seymann es nuestro politólogo de cabecera, entonces, sabiendo que estaba viniendo, yo dije, a ver, ¿y cuál es la definición? ¿Cuál es el trabajo de un politólogo? Y busqué y dice que investiga la realidad social y política que rodea para remover las bases con la finalidad de evaluar el posible desarrollo de diferentes políticas públicas o aspectos que afecten a diferentes colectivos. ¿Sí? En una semana como esta, ¿cuál es tu trabajo, cuál es tu análisis, Andrés Seymann? Bueno, bastante ajustada a la realidad, la definición, diría. Le agregaría eso. Sí. Digamos que es un poco compleja esa traducción, sí, entre el análisis de la realidad y la transformación de esa realidad, ¿no? Es decir, hay un conjunto de mediaciones entre esos dos momentos que usualmente no son tan fáciles. Sí. Precisamente porque allí media la política, ¿no? Claro. Median las relaciones de fuerza, median las fuerzas en pugna. Por lo tanto, no necesariamente un buen análisis redunda luego en una intervención política correcta, ¿no? Y además esta puede ser una definición mundial y estamos en Argentina. Por supuesto, siempre tan singular y tan especial. Por suerte. Afortunadamente, sí, sí, sí. Y entonces tu análisis... Un poco nos gusta, ¿no? Ya a esta altura, no digamos que no. ¿Sabes? Pero que... es intenso. Es intenso, pero debe ser aburridísimo vivir en Canadá, por ejemplo. ¿Qué harías en Canadá? En Suecia o en Dinamarca, ¿no? Allí no hay politólogos de cabecera, seguramente. ¿Y entonces? Entonces, semana intensa. Sí. La que pasó. Sí. Cuando hicimos el programa de la semana pasada, que estuvo Juan Carlos Junio haciendo la columna política. Sí. Seguramente ni el cerebro más inteligente podía imaginarse lo que iba a ocurrir los días posteriores, ¿no? En realidad, esa misma tarde, ¿no? Hicieron el programa con Junio en la mañana del sábado. Uh-huh. Y el sábado a la tarde... explotó. Vino el vendaval. Sí. ¿No? El vendaval político, ¿no? Entonces, repasemos un poco cómo fueron los hechos. Dale. El día anterior al programa, el viernes primero de julio, se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de General Juan Domingo Perón. Y Alberto Fernández, el presidente de la Nación, estuvo en la Confederación General del Trabajo, en la CGT, con la presencia de las autoridades de la CGT, estaban presentes también ministros, dirigentes de movimientos sociales. No fue una asistencia tan concurrida de dirigentes políticos, pero había algunas figuras que obviamente obedecían a la presencia del presidente, ¿no? En la CGT, también un apoyo, el de la CGT, bastante persistente en estos dos años y medio de gestión de Alberto Fernández. Y allí despuntó una frase del presidente que remitía a aquella referencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando se hizo el acto por los 100 años de YPF, donde Cristina dijo que había que usar la lapicera, ¿no? Así es. Entonces Alberto Fernández, a modo de respuesta, no muy elíptica por cierto, bastante textual, dijo: Perón, por el aniversario del fallecimiento del expresidente, sí. Dijo Perón no usaba la lapicera, sino que se basaba en la persuasión y en el convencimiento, ¿no? Esa era la gran virtud del general Perón, ¿no? Sí. Eso dijo Alberto el primero de julio, ¿no? Entonces, al día siguiente, un acto realizado precisamente el día siguiente en Ensenada para no pisarse con el acto del presidente del día anterior, el 2 de julio, estuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Ensenada con el intendente Mario Seco, con el intendente Berazategui y Mussi, cada uno a su lado. Dijo Cristina, bueno, yo estoy acá porque fue el kilómetro cero del 17 de octubre, ¿no? De donde partieron las columnas en aquella jornada histórica también de Avellaneda, pero bueno, un poco dando cuenta de esa irrupción obrera, ¿no? Uh-huh. En aquel 17 de octubre, y Cristina un poco respondiendo a lo que había dicho el presidente el día anterior y retomando lo que había señalado en ocasión del acto por los 100 años de YPF, dijo, Perón usó la lapicera en beneficio del pueblo, en favor del pueblo. Y lo usó con el estatuto del peón rural, con las vacaciones pagas, con el aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se cansó de usar la lapicera en favor del pueblo, ¿no? Un poco le contestó al presidente. Pero lo llamativo es que lo que nadie imaginaba en aquella tarde es que la noticia del día no iba a salir de aquel acto en Ensenada, sino de algo que ocurrió mientras la vicepresidenta estaba dando ese discurso en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, y sucedía la renuncia. Exactamente. En ese mismo momento, mientras Cristina estaba dando su discurso, por la red social Twitter, el exministro de Economía, Martín Guzmán, publicó su renuncia al cargo de ministro sin el conocimiento del presidente de la Nación. Que ese es uno de los datos más importantes, sí, ¿no? Es decir, una persona de extrema confianza del presidente que decide anunciar públicamente su renuncia sin hablar previamente con su jefe máximo para que pueda tomar conocimiento de la misma y también obrar en consecuencia, ¿no? Previendo, sí, un poco las dificultades que puede provocar una renuncia de un ministro de Economía, que además fue quien llevó a cabo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nada más y nada menos. Y que además el presidente lo venía defendiendo a capa y espada. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, ese fue un poco el escenario. Se abre ese sábado por la tarde toda una jornada de incertidumbre. ¿Quién será el nuevo ministro, la nueva ministra? Obviamente, los medios con noticias permanentes, no necesariamente de fuentes oficiales o absolutamente chequeadas, mucho rumor, mucho pasilleo, mucha operación de prensa. Si nunca lo hacen porque lo iban a hacer ese día, ¿no? De chequear información. Era, ¿no?, un festival de operaciones, sí, podríamos decir. Pero bueno, finalmente el domingo por la noche llegó la definición. El domingo por la tarde estuvo Sergio Massa reunido con el presidente de la Nación, hablamos del el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no?, que es una de las tres figuras junto con Alberto y Cristina más importantes del Frente de Todos. Se rumoreaba en ese entonces que se venía un cambio fuerte en el gabinete comandado por Sergio Massa, que sí, eso iba a provocar una reconfiguración de las fuerzas internas al interior del Frente de Todos. Mucho rumor, pero finalmente la definición en la noche del domingo fue que la nueva ministra de Economía sería Silvina Batakis, ¿no? Sí. Quien fue ministra de Economía de Daniel Scioli en su mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires 2011-2015 y también trabajaba junto a Guado de Pedro recientemente en el Ministerio del Interior, ¿no? Y que podía llegar a ser la ministra de Economía de Scioli si ganaba la presidencia. En 2015, exacto, exactamente. Entonces, en esta definición podemos decir que un poco el balance, ¿no?, acerca de ganadores y perdedores. Por un lado, claramente un perdedor es Alberto Fernández, ¿no? Porque no solo renuncia una persona que había defendido a capa y espada, sino que además renuncia sin haberlo anunciado previamente al presidente de la Nación, dejándolo de alguna manera en posición adelantada, ¿no? Sí, sí. Dejándolo, sí, al desnudo, ¿no? Como una persona de máxima confianza que no rinde cuentas, uh-huh, ¿no?, de eso con el presidente de la Nación. Y por otro lado, porque además es el segundo ministro de las carteras económicas que renuncia en muy poco tiempo. Recordemos, sí, recientemente la renuncia de Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, que era otro de los alfiles de Alberto Fernández, a quien sostenía fuertemente el presidente en su cargo, ¿no? Uh-huh. Y que tenemos la fuerte sospecha de que era otro de los funcionarios que, según Cristina Fernández de Kirchner, no funciona, ¿no? Sí. Entonces, en muy poco tiempo, Alberto Fernández pierde sus dos representantes en las carteras económicas y asumen sendos ministerios, el de Desarrollo Productivo y el de Economía, dos ministros que no responden directamente y necesariamente a su espacio político, ¿no? Uh-huh. Al interior de la pugna de fuerzas en el frente de todos. Otro perdedor, de acuerdo a los rumores del sábado a la tarde y del domingo a la tarde, es Sergio Massa. Exacto. ¿No? Se especulaba con que pasaría a tener un rol preponderante en las definiciones económicas, ¿no? Que podría el nuevo ministro ser una persona de su espacio político, que él podría hubiese podido pasar incluso a ocupar el rol de ministro coordinador, de jefe de gabinete. Había muchísimos rumores al respecto y, sin embargo, uh-huh, eso no sucedió. No ocurrió, ¿no? Esta oportunidad que se presentaba para poder terciar entre las figuras de Alberto y Cristina, bueno, finalmente no ocurrió, y eso también lo convierte a Massa en un perdedor, ¿no? En esta interna. Porque uno supone también que esas operaciones de prensa seguramente estaban fogoneadas por el propio Massa, ¿no? Sí, sí, sí. Él no se mostraba prescindente en ese sentido. Con lo cual, quedarse con las manos vacías también es una derrota por su parte. Y finalmente, Cristina Fernández de Kirchner, que es ahí donde aparece la duda más importante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, por un lado, ella es ganadora en la medida en que, en esta interna, en la medida en que estuvo criticando fuertemente tanto a Culfas como a Guzmán en los últimos meses, y en menos de un mes, Los dos afuera, ¿no? Entonces, sí, uno podría decir, bueno, allí hay un avance de Cristina en las definiciones acerca del destino de las carteras económicas. Pero bueno, al mismo tiempo, con la designación de Batakis, que uno supone, bueno, efectivamente es una figura de consenso entre Alberto, uh-huh, y Cristina, sí, ocurre algo que podríamos llamar como una especie de armisticio, ¿no? Es una especie de acuerdo de paz entre, sí, sí, Alberto y Cristina, que por un lado es favorable, en el sentido de que apaga un poco las turbulencias permanentes que existían en el seno de la coalición y entre las dos figuras políticas más importantes del Frente de Todos, sí, incluso en términos institucionales, presidente y vicepresidenta, sí, pero al mismo tiempo la presidenta queda de alguna manera comprometida con la política económica ahora. Porque hasta ahora venía siendo una crítica de alguna manera casi externa, ¿no? En la medida en que se mostraba como contendiente de la política, claro, económica que llevan a cabo Culfas y Guzmán. Bueno, ahora Ya no podrá hacerlo, o no podrá hacerlo de una manera tan abierta y frontal, ¿no? Tendrá que medir un poco cómo dosifica sus cartuchos, porque de alguna manera quedó comprometida en la designación de Silvina Batakis. Así que bueno, veremos ahora cómo siguen las disputas al interior del Frente de Todos y fundamentalmente qué pasa con la política económica, que está en un momento muy delicado, como ya sabemos, ¿no? Eso igual lo hablarán con Martín Burgos, ¿no? Dentro de algunos minutos. En unos minutos Martín Burgos va a estar por aquí y, bueno, pasó, por suerte, nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymann. Muchas gracias, Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cuando el viento ruge es una obra para marionetas de varilla que va los sábados a las 16 en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero claro, la otra semana comienzan las vacaciones de invierno y por lo tanto habrá funciones sábados, domingos, martes, miércoles y jueves también a las 16 horas. Cuando el viento ruge es una obra de títeres para toda la familia a partir de los 6 años. La leyenda de un paraje en la Patagonia trae al presente el extraño origen del sonido endiablado del viento en los días de tormenta a través de una historia que permite reflexionar sobre la memoria, la identidad y la autodeterminación. Cuando el viento ruge, una obra de títeres para las infancias con entradas a 900 pesos este sábado y en vacaciones de invierno también los días de semana en la Sala Raúl González Tuñón, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Le hablo de un 9 de julio, de cuando la independencia. Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. La toreaban por el norte, tan duro que era una pena. Tropas del Alto Perú, del rey o tal vez la reina. Toda gente veterana, muy bien armada y dispuesta. Ernesto, Mariana, en este 9 de julio, escarapela sí, escarapela no, bandera en la puerta de la casa del departamento, en la ventana sí o no. En un PH no la ve nadie, así que voy con la escarapela. Sí. Bueno, el tema de nuestra independencia es un poco complejo de explicar, ¿no? En primer lugar, suele esconderse que la independencia se declaró 6 años después de aquella gloriosa Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810. Una pregunta válida es, ¿por qué se demoró tanto en llevar adelante algo que ya estaba en los hechos? Los españoles no tenían control sobre nuestro territorio, estaban estancados en el Alto Perú, lo que sería la actual Bolivia. Es difícil decir que se tardaron 6 años por miedo a una reconquista, o al decir del expresidente Macri, por la angustia que esto le generaba. La importancia del encuentro en Tucumán tampoco está relacionada en que ahí se elegirían nuestros representantes, porque eso ya se hacía desde el 25 de mayo de 1810. Las razones deben buscarse en otro lado. Cuando canto 9 de julio, no canta el viento, no canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Fue en Tucumán. Simple. Los caudillos del interior se negaban a convocarse en Buenos Aires. En especial Artigas, que llevaba años luchando contra los porteños, lo rechazaba, ya que eso significaba quedar a merced de su influencia. Tucumán sonaba como algo más neutral. Por eso, el 24 de marzo de 1816, comenzaron a sesionar en esta ciudad. Claro que para que el Congreso fuera tranquilo y sesionara realmente en paz, había que asegurarse que algunos representantes no aparecieran. Como por ejemplo, los aliados de Artigas, que tenían instrucciones precisas de establecer la capital fuera de Buenos Aires, decretar la libre navegación de los ríos y otras medidas tendientes a perjudicar el monopolio del puerto de los bonaerenses. Una piedra que se parte y que vuela por el aire, provocando una avalancha, y la montaña se ensancha. Dicen que es naturaleza, y lo investiga la ciencia. No busques explicaciones, eso es la independencia. Las provincias del litoral, es decir, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones, y la banda oriental, que es el actual Uruguay, estaban en guerra contra el directorio porteño. Así, 5 provincias no estuvieron sentadas ni representadas el 9 de julio en Tucumán. En cambio, se invitó a provincias del Alto Perú, que es el actual Bolivia, que estaban en manos de los españoles. Algunas ni siquiera pudieron llegar. Así, Buenos Aires solo enfrentaba la oposición de los delegados de Córdoba, de Salta y de Tucumán. Pero ninguno de ellos, quizá a excepción de Córdoba, representaban una amenaza ni estaban decididos a llevar la lucha hasta el final. Finalmente, el 9 de julio de 1816, el mismo día en que se aprobó el temario, se resolvió considerar como primer punto el tema de la libertad e independencia de las Provincias Unidas. Como si un canto que crece canción del sur alumbra la corteza de mi región. oye por toda América, ya suena el tambor. Aquel 9 de julio de 1816, los diputados no tardaron en ponerse de pie y aclamar la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, de la dominación de los reyes de España y su metrópoli. Si el grito se siente, brotarán las simientes en tu corazón. Canta, no dejes que mueras, que ya la primavera alumbrando el mapa, que América canta la canción de un tiempo. En el acta que quedó firmada leemos: en la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Aclamaron primero, llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime voto por la independencia del país, fijando en su virtud la determinación siguiente. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban con los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Esto lo escribió muchos años después ese tan exquisito escritor como complejo personaje que se llamaba Jorge Luis Borges. Y agregó: somos el porvenir de aquellos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan aquellas sombras que debemos salvar. En una audaz reinterpretación en 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que la patria es el otro. Y en 2015 reforzó esa idea con un "la patria es el otro y la patria está primero que nada y que nadie". Por eso, les pido a todos mucha conciencia, mucha solidaridad para con el otro, para seguir diciendo "la patria es el otro, la patria somos todos". Cierto es también que José Pablo Feynman sostuvo que habrá que insistir con la frase "la patria es el otro", porque es nueva, porque nunca se propuso en este país, pero no será aconsejable olvidar que ellos, el poder, el establishment, los monopolios, jamás pensarán que la patria son los otros, sino que pensarán lo que siempre pensaron, que son ellos, solamente ellos, y nadie más que ellos. En este paseo independentista nos acompañaron Mercedes Sosa, Juan Hernández, Polillón, Víctor Heredia, Sebastián Monk, Lilian Herrero, todas, todos, todes, ayer, hoy, mañana, reinterpretando la patria, la revolución, la independencia, hasta que se haga realidad. Tengo una copla en mi caja que se me quiere escapar. Y hoy, como que salga por ahí, voy tranquilo y con paciencia esa es mi vida y de la independencia fiesta en todo el país, mi país, tu país. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. El tiempo pasa silencioso, con un pasar de agua nocturna. Y ve mi frente taciturna, y ve mi pecho sin reposo. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. En este tiempo silencioso, hundo mi voz de agua nocturna. Pongo la frente taciturna, reposo el pecho sin reposo. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Guardo mi pena en el penario, guardo mi alma en el armario, guardo mi voz como una espada. Desde la gente, desde la gente. Ya nada tengo, nada quiero, ya nada busco, nada espero, nada. Suena en la reapertura de este Desde la Gente de hoy el tema Nada, del cubano Fernando Aramis, sobre un poema del gran Nicolás Guillén. No sé a ustedes, pero a mí me parece espectaculares estos versos. Guardo mi pena en el penario, guardo mi alma en el almario. Y acá creo que hace un juego, viste que los cubanos la R no la pronuncian muy bien. Guardo mi alma en el almario, guardo mi voz como una espada, pero perdí lo que tenía, el ruiseñor y el agua pura, y la guitarra y la espesura. Se me hizo noche el mediodía, pido limosna, pero en vano, tiendo la voz, abro la mano. Divino, sí. Esto que acabamos de leer, no puede ser más bonito. Abrimos esta segunda hora del programa con Nicolás Guillén, porque mañana se cumplen 120 años del natalicio del gran poeta cubano, considerado el principal representante de la poesía negra, afrocubana o como él prefería, mulata. Nicolás Guillén es el poeta nacional de Cuba. Su figura y su obra siempre estuvieron ligadas al contexto social y político de la isla y, sin embargo, trascendió para convertirse en una referencia de la poesía latinoamericana. La biografía de Nicolás Guillén dice que nació en Camagüey el 10 de julio de 1902 y que murió en La Habana el 16 de julio de 1989, que fue poeta, periodista y militante político. Publicó libros de poemas, Negro Bembón, Motivos de Son, Son Gorocosongo, Las Coplas de Juan Descalzo, El Son Entero y La Muralla, entre tantos, tantísimos más. Una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza, ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yaguaza, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Cerramos este brevísimo recuerdo del gran Nicolás Guillén con Canción de Cuna para despertar a un negrito que está recitando el poeta, y cerramos con esta hermosísima versión de Nadia Schagniuk. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Cacho, cachaza, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza, ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yaguaza, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Negrazo venga con su negraza, aire con aire, el sol abraza. Mira la gente ya dando pasa, gente en la calle, gente en la plaza, ya nadie queda que esté en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Que el sol abraza, diga despierto lo que le pasa, que muera el amo, muera la grasa, ya nadie duerme ni está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Coco, cacao, cacho, cachaza, cacho, cachaza, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Upa mi negro que el sol abraza. Upa mi negro que el sol abraza. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Semana convulsionada en materia económica, ya lo hemos dicho desde que abrimos el programa. ¿Por qué lo decís, Mariana? Y porque hubo algunas corridas bancarias, alguna presión devaluatoria, algo de incertidumbre, golpismo exacerbado de los medios hegemónicos y algunas medidas esperadas y esperables. De lo mucho y escrito por estos días, queremos hacer un recorte muy puntual sobre una de las declaraciones de la ministra de Economía, Silvina Batakis, el lunes pasado, en la entrevista que le ofreció a Gustavo Silvestre en su programa en C5N. ¿Cómo se lleva con este fenómeno que en muchos municipios está haciendo y que realmente está dando resultados muy positivos, que son estas matrices de la economía popular, de acercar directamente los productores a los mercados populares, ¿no? Y con la ley de góndolas. Uh-huh. A ver, en particular, todo lo que tiene que ver con la producción de los trabajadores de la economía popular, creo que todos deberían animarse, ser animados a consumir esos productos. Primero porque son productos que tienen mucha más variedad, muchos más sabores que los productos que habitualmente por ahí están monopolizados por algunas marcas. Y, por supuesto, también estamos ayudando a gente a tener sus ingresos familiares que dignamente van a trabajar todos los días, ¿sí? Entonces, eso la verdad que me parece que es importante. No solamente son productos de buena calidad, sino que además estamos variando nuestro consumo, tenemos esa posibilidad y estamos generando esa posibilidad de ingresos a esos trabajadores. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, la ley de góndolas también es algo que nosotros tenemos que revisar. Nosotros no queremos góndolas vacías, por supuesto, pero bueno, queremos que los precios de esos productos que están en las góndolas sean productos accesibles. Y que se respeten los acuerdos, totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo frente a algunos empresarios que por allí han dicho que frente a la inflación la política es remarcar, ¿no? No, sí, sí, sí, tremendo, tremendo. ¿Eh? Tremendo, la verdad que tremendo. Es no entender cuáles son las necesidades del país y es esta gente que por ahí decide irse a vivir al exterior o pasar unos meses y solamente sacar rentabilidades especulativas, ¿no? Le pedimos entonces a Valeria Mutuberría Lazzarini, coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, primero su impresión sobre el nombramiento de Batakis al cargo de Ministra de Economía. Para nosotros, quienes somos parte del sector de la economía social, solidaria y popular, Silvina, desde su trayectoria en la gestión pública, desde la multiplicidad de espacios de gestión los cuales se desempeñó y se viene desempeñando, ha sido siempre una compañera aliada para el sector de la economía social, solidaria y popular y también para el feminismo. A Valeria también le solicitamos su opinión sobre los dichos de la ministra respecto a la economía social y solidaria. Hace unos días ella, en una conversación que tuvo con Gustavo Silvestre en un programa de televisión, puso en valor, ¿no?, la importancia del consumo de productos de economía popular, ¿no? Es un sector que, en el cual el trabajo es autogestionado por los propios trabajadores y trabajadoras que llevan adelante cada una de las tareas y las actividades de producción de bienes y servicios, puso en consideración la importancia que tiene el sector de la economía popular en la producción de alimentos y quiero sumar también en la distribución y la comercialización. Instó y llamó amorosamente a que como consumidores y consumidoras elijamos los productos de la economía popular porque implica si bien mencionaba las virtudes, ¿no?, de los productos que compañeras y compañeros cotidianamente producen y nos hacen incluso y hacen llegar a distintos negocios y también a nuestras casas, hay diversidad de productos para consumir, de calidades extraordinarias, también a precios justos, ¿sí? Entonces, en esto de instar a la población, ¿no?, amorosamente a consumir estos productos de la economía popular, esto tiene un impacto claramente, ¿no?, en la generación de trabajo, de mayor trabajo, también de mayor penetración de los productos de la economía popular en la sociedad, en nuestras comunidades, y estamos de alguna manera también apoyando la producción nacional, porque sabemos que la economía popular es trabajo genuino, trabajo de compañeras y compañeros que son argentinos o residentes en Argentina, y también es que lo que se genera de recursos y de riqueza en esa economía popular queda en nuestro país, porque compañeras y compañeros de la economía popular que producen a la vez consumen, ¿no?, en nuestro país. Entonces ahí hay un círculo virtuoso que es importante, digamos, mencionar para apostar cada vez más a promover, a desarrollar y a consolidar de alguna manera esta economía popular. Finalmente, Valeria Mutuberría Lazzarini, coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, nos cuenta su impresión sobre la postura de la ministra Batakis sobre la ley de góndolas. También llamó a que se cumpla la ley de góndolas, que es una, la verdad que es una lucha que tenemos desde el sector de la economía social, solidaria y popular. Primero fue, digamos, de alguna manera apoyada por el sector de economía social, solidaria y popular, pero a la vez, hoy en día, que ya se esta ley está viva y es parte, digamos, de las normativas, instamos desde el sector a que se cumpla y que los productos de la economía popular y de la economía social y solidaria también estén, digamos, puestos en las góndolas. Como decía la ministra, no queremos góndolas vacías. Y allí la economía social, solidaria y popular tiene mucho que aportar, muchísimo que aportar en la oferta de la diversidad de productos que producimos cotidianamente. Así que estamos realmente muy contentos y contentas de que Silvina sea parte hoy del gabinete por el compromiso que tiene con nuestro sector de economía social y popular y a la vez porque es una compañera con la cual venimos desde hace muchos años sosteniendo las luchas para la igualdad de géneros. Este fue apenas un recorte sobre las declaraciones de la flamante ministra Silvina Batakis sobre la economía popular y la ley de góndolas. Digamos además que es la segunda ministra de Economía a nivel nacional y fue la primer ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Es un mundo dominado, digamos, por los señores de saco y corbata. En unos minutos vamos a seguir analizando todo este intríngulis económicos con el licenciado en Economía y Magíster en Desarrollo Económico Comparado, Martín Burgos, a quien ya estamos viendo ahí detrás del vidrio haciendo señas, pidiendo pista. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Cine en el Centro Cultural de la Cooperación. Sigue en cartel los jueves del mes de julio la película Reloj Soledad, dirigida por César González, con las actuaciones de Nadine Cifré, Erika Rivas, Sabrina Moreno y Edgardo Castro. La sinopsis, escrita por César González, escritor, poeta y cineasta, también conocido por su antiguo seudónimo Camilo Blajakis, dice: ella trabaja en una fábrica. Cree que el reloj es un ladrón del tiempo. Busca olvidar su soledad. El presente es su pasado. Reloj Soledad se puede ver los jueves de julio a las 20 con entradas a 250 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Les voy a contar a nuestros oyentes lo que me está pasando últimamente. Tengo que confesar que entré en Alternativa Teatral el domingo hace un mes más o menos, al otro domingo y al otro domingo y al otro domingo, y no hay caso, no consigo entradas en Alternativa Teatral para ir a ver. No tengo tiempo. Esta obra, que es un éxito rotundo, obviamente, que se está publicitando, que se está transmitiendo, que está pasando en el extranjero, en Valentín Gómez, al 3378, acá en Capital Federal. Una obra de teatro que es declarada de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de las diversidades. Una obra de María Pía López, dirigida por Cintia Miraglia, y con las actuaciones de Carolina Guevara y Leticia Torres. Ante esta problemática que me está sucediendo, digo, bueno, vamos a llamar a alguna de estas mujeres, y tenemos en línea a Carolina Guevara, como decía una de las actrices, para que nos explique qué es lo que está pasando con No Tengo Tiempo. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buen día. Hola, Mariana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por contactarme. No, por favor. Era sumamente necesario. No es que te estoy mangueando entradas, sepa usted entender, ¿no? Estás más invitada. No, ya vamos a hablar, que por suerte vamos a agregar los viernes. Así que creo que voy a tener más suerte para poder ir a verlas y hablar con otra autoridad. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con la obra? Bueno, no, en vez de no tener tiempo, no tenemos entradas. Las dos cosas. Se invirtieron las cuestiones. Bueno, está pasando algo muy muy hermoso, que es, como decimos siempre, el teatro se ha instalado el boca en boca, parece que la obra ha gustado, se está recomendando, y bueno, por suerte tenemos la compañía del público, de la prensa, y bueno, por suerte estamos todos los domingos hasta la llena hace más de 2 meses en el Teatro del Extranjero. Uh-huh. Es una obra, como decías vos, con texto de María Pía López, está basada en su primer novela que lleva el mismo nombre, No Tengo Tiempo, sobre la novela hicimos una adaptación con Pía y con Cintia Miraglia, que es la directora, nosotras tres elaboramos la adaptación, después se sumó al equipo Leti Torres, que es una actriz maravillosa, uh-huh, con la que tengo el placer de estar en escena. Y se ve que bueno, que es una obra que nos ha interpelado y nos atraviesa mucho, y tal vez por eso también el público acude, claro, porque habla de ese paso, de ese carácter arrollador, amenazante que tiene el tiempo en la vida de todas y de todos, muchas veces relacionado a esta presión por las demandas de la vida contemporánea, los objetivos, a lo que uno tiene que llegar, lo que se espera, y sobre todo en relación al tiempo en los cuerpos, y en particular el de las mujeres, y ahí sí se meten en algo más, digamos, particular, que es cuando ese reloj empieza a tic-taguear, el reloj biológico sobre los 40 años, y el deseo de la maternidad, y pensar si este deseo es deseo o es mandato cultural, o al ser mandato cultural también se vuelve deseo, y qué hacemos entonces para lograrlo, ¿no? Uh-huh. Estoy haciendo una síntesis muy, muy síntesis. Es la idea, porque la idea es que todo esto lo desarrollemos en nuestras mentes viéndola a la obra. Exacto. Ahora, Caro, yo veo en las fotos de prensa y demás, porque, insisto, no la pude ver, hay unas imágenes de ustedes dos, ¿no? Sí. De Carolina Guevara y de Leticia Torres, las dos actrices que llevan adelante esta obra, se las ve con espadas. Exacto. En algún momento. Entonces me imagino, ¿hay algo de pelea ahí? ¿Qué significa? Sí, sí, se trabaja sobre bueno, lo que tenemos son floretes de esgrima. Ajá. La puesta está montada en un espacio que tiene que ver con una suerte de entrenamiento de esgrima que están haciendo estas dos mujeres, como podríamos decir que son amigas, y que en el medio de ese entrenamiento empiezan a conversar y a debatir y a intercambiar sobre lo que sucede con el tiempo, sus cuerpos, la maternidad. Pero creo que las digo, no era algo que estaba planteado en la novela, sucede en el desarrollo de los ensayos, en las ideas que va teniendo Cintia sobre la apuesta, en qué mundo crear para contener, digamos, este texto que era todo un desafío, ¿no? La novela es una belleza, Pía tiene un modo de escribir y una lengua que había que condensar en una hora de obra, ¿no? Entonces había que buscar un mundo que generara acción, y lo de las grimas nos parecía que tenía algo muy metafórico con respecto al duelo, a la batalla, la idea de cómo batallamos con el tiempo también, ¿no? Ahí está. Es una lectura que, bueno, que fuimos dando, y que además nos daba esta posibilidad de juego corporal, físico. Es digamos, la novela tiene un ritmo que era imposible pensarla como dos personas, entre comillas, simplemente conversando. Claro. Había un trabajo del cuerpo, ¿no? De una textualidad que debía estar impresa en el cuerpo y en acciones y en algo medio extremo físicamente, de alguna manera. Por eso apareció esta idea, y bueno, la dirección de Cintia es brillante, realmente ha generado un espacio escénico, un dispositivo escénico muy, muy atractivo de ver y de mucho juego para la actuación. Bien. Y, Caro, ¿cuánto de humor encontramos en la obra? Mucho. Bien. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque a veces se piensa que por ahí estos temas hay que tratarlos con cierta seriedad, ¿no? Formalismo, claro, una cosa muy académica. O dramatismo. Justamente, sí. Justamente a veces lo que sorprende es el humor cínico, digamos, irónico, que trabaja la obra sobre esto, que es un poco venir a reírse de nosotras mismas, pero también, digo, el humor nos permite conjurar, tal vez, ciertas situaciones bastante extremas. En la novela estaba ese humor, en la pluma de Pía estaba ya ese humor, y lo que había que hacer era poder conservarlo en la tensión dramática, y creo que ese humor también ayudó un montón a la puesta y a las situaciones que se iban sucediendo en escena. Pero sí, casi todo el tiempo, te podría decir, de la obra está ese humor, ¿no? Con una textualidad muy profunda al mismo tiempo. Perfecto, bueno, buen dato entonces. Y Caro, para ir cerrando ya, y ahora vamos a invitar a la gente y les vamos a dar más datos de la obra, si yo te haría un multiple choice, ¿no? Y te digo, la gente se va de ahí, de ver la obra, digo, ¿cómo se va? ¿Inquieta, reflexiva, incómoda, interpelada? ¿O todas son correctas? Como último cuadradito. Te diría que todo eso que dijiste, que creo que es lo mejor que nos puede pasar cuando vamos al teatro y lo mejor que nos puede pasar como hacedoras, ¿no? De una obra. Lograr que el público no se vaya del mismo modo que ingresó a la sala, que no se vaya solo con la sensación de pasar, justamente de pasar el tiempo, sino que te vayas, no sé si decir transformado o transformada, pero sí al menos pensando sobre lo que viste, ¿no? En esto, con un momento de reflexión, de haberte sentido interpelado, al mismo tiempo habiéndola pasado bien, digo, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, muchas veces la risa tiene que ver con una risa también incómoda por lo que se está diciendo en el escenario, pero creo que todo esto que dijiste es parte de lo que sucede, al menos de lo que hemos podido recoger de los comentarios del público, de los comentarios hermosos que van dejando en alternativa, o mismo de la crítica, ¿no? De especializada, me refiero, ¿no? De periodistas que van y luego escriben y también hablan un poco de estas emociones, de alguna manera son emociones. Sí, seguro. Ahora, estamos hablando con Carolina Guevara, ¿no? Es una de las dos actrices que llevan adelante No Tengo Tiempo, la otra actriz es Leticia Torres. Estamos hablando de textos, la obra es sobre los textos de María Pía López, con la dirección de Cintia Miraglia. Invítanos a todos nosotros, oyentes, para ir, que ahora se agrega una función, así que decinos, día, hora, ¿cómo compramos las entradas? Perfecto. Todo. En realidad es así, no es que se agrega, nos cambian de día. Ojalá agreguemos si todo sale así de lindo, pero en principio es así. Todo julio vamos a estar los domingos a las 18 como venimos estando, digamos. Exacto. Y en agosto, a partir de agosto, pasamos a los viernes a las 20. Perfecto. En el Extranjero Teatro, que es en Valentín Gómez 3378, en el barrio del Abasto, y las entradas se pueden adquirir por alternativa. A muy buen precio, agrego. Sí, gracias. Sí. y bueno, sí, si pueden sacar unos días antes del domingo, mejor, porque de hecho para este domingo ya queda muy poquita. Perfecto. Bueno, estamos todos invitados. Vamos a ver rápidamente, No Tengo Tiempo. Agradecemos muchísimo haber compartido estos minutos con nosotros, Carolina Guevara. Así que nos vemos allá. Les esperamos y muchísimas gracias siempre por el espacio de discusión. Gracias. Por favor, un besote enorme. Un beso. Hablábamos con Carolina Guevara, ella es una de las actrices de No Tengo Tiempo, junto a Leticia Torres, sobre textos de María Pía López, socióloga ella, y la dirección de Cintia Miraglia. Esta obra, insistimos, es declarada de interés por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que un plus más para verla. Ella nos invitó, hay que simplemente entrar en Alternativa Teatral para ir a verlas al Extranjero, en Valentín Gómez 3378. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Siempre que el tema económico no supera, y eso digamos que pasa siempre, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, recurrimos a Martín Burgos, licenciado en Economía y Magíster en Desarrollo Económico Comparado y responsable del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo va, Martín? Gracias por acercarte al estudio de Desde la Gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo en orden, sí, señor. Todo bien. Bien, sí, claro, una forma de decir. Que estés acá no quiere decir que... Quiere decir que no está todo bien. Bueno, esta semana el tema nos superó, no solo a nosotros, sino a absolutamente todos los argentinos. La renuncia de Guzmán fue algo así como un baldazo, ¿no? Primero sería, ¿qué balance haces? ¿Cómo lees esta renuncia? Y después, ¿cómo estás viendo la reacción del gobierno? Para mí, vamos a decir, hay un tema de modelo económico de Guzmán, sí, ¿no? que es un poco lo que está en discusión. Si ese modelo era el modelo adecuado para el momento que vivimos, entre otros, el momento de la pandemia. Evidentemente había una idea, tipo de cambio alto, un dólar alto para tratar de mejorar la competitividad de la industria, generar empleo, mientras ir renegociando. Y esas renegociaciones... lo importante de esas renegociaciones es que implican o en consecuencia de esas renegociaciones vos podrías, que es un poco yo creo el objetivo que nunca se terminó de decir, tendrías que volver a los mercados financieros. Es decir, que la deuda que está dando vuelta, que se pateó para adelante, que sigue siendo impagable, obviamente, tanto el FMI como los bonos, y más en las circunstancias actuales, necesita de lo que se llama un rollover. Rollover es pedir prestado para seguir financiando esa deuda, que es un poco lo que se hizo en los hechos con el FMI. Pero bueno, hacer eso para todo el resto. Eso era el gran tema. Y lo que estamos viendo, el precio de los bonos hoy, que son justamente esos bonos que vencen en el 2030, 2026, etcétera, son precio de bonos que son de default. ¿Qué quiere decir eso? De que los mercados piensan que esa deuda que está dando vuelta todavía y que se recompuso, se pateó para adelante, no es pagable. ¿Por qué? Porque nadie lo va a prestar a Argentina, ¿no? Parece que ahí hay como una especie de cierre en el cual Guzmán se vio totalmente frustrada esa posibilidad de que efectivamente pueda haber una refinanciación de la deuda de la Argentina, que es lo que hacen todos los países. Todos los países refinancian su deuda. Frustrada esa posibilidad, ahí yo creo que empezó a aparecer todos los problemas que aparecen ahora, entre otros eso, ¿no? De que efectivamente está faltando dólares. Una situación que tal vez se podría haber manejado de otra forma. Esos bonos de los que hablas son los bonos en pesos, ¿no? Son en dólares. En dólares. Es parte de la deuda privada que tomó. Exactamente. Que hizo tomar el gobierno. Exactamente. De sí, sí, sí. Y eso es importante porque te da un indicador de cómo los mercados financieros ven, no tanto la marcha de la economía, sabemos que eso no importa tanto, sino si vos le vas a pagar o no. Sí. Y yo creo que eso es el principal problema que tuvo, conceptual, ¿no? Que tuvo el programa de Guzmán. De pensar que en algún momento los mercados financieros le iban a poder refinanciar. Que le iban a poder prestar a la Argentina. Sí, que le iban a refinanciar a Argentina, cosa que no pasó, y entonces al desmoronarse y que se vio plasmado en el precio de los bonos en dólares. Y bueno, eso es un poquito uno de los grandes temas de por qué no tenemos dólares. Yo creo que. ¿Y por qué se regalaron dólares también? Claro. Pues ahí hay otro tema. Tuvimos dos años, 2020-2021. Que fueron con un excedente comercial terrible, y con ese excedente comercial creo que fuimos muy flojo con soltar esos dólares en vez de acumular reservas, muy flojo, tanto en el pago de la deuda, y Cristina también lo menciona, lo menciona en sus los discursos, digamos, de la CTA, los discursos de Chaco me parece que es el que habló mucho del peso de la deuda privada y por qué el Estado argentino, el Banco Central se tenía que hacer cargo de esa deuda. Y después, en la CTA, el tema del Festival de Importaciones, bueno, está buscando ver qué pasó con las reservas, por qué llegamos a esta instancia sin reservas. Bueno, yo creo que hay un poco de esa explicación. Bueno, soltemos un poco los dólares, dejemos que todos los actores, sobre todo los grandes actores económicos, estén contentos, de forma que la economía empiece a funcionar y total todo esto lo vamos a refinanciar y no vamos a tener problemas en el sector externo. ¿Y cómo estás viendo la respuesta, la reacción del gobierno? Porque la renuncia fue, digamos, intempestiva, ¿no? Yo creo que, seguramente ya se sabía. Ahí aparecían siempre dos problemas, que se sabía un poquito. ¿Quién podía suceder a Martín Guzmán? No creo que haya un desfile de economistas dispuestos o a tomar esa papa caliente. Y por otro lado, me parece que, es una carta de siete páginas. Es decir, que es algo que ya se había pensado, ya estaba dando vuelta. Seguramente se le había presentado ya al presidente esa renuncia, con lo cual, creo que también hay que mirar del otro lado y ver por qué el Alberto no tenía ya la respuesta a ese problema. Me parece que quedaba claro que esa papa caliente, como la fue, por ejemplo, en 2013, junto con Axel Kicillof, que agarró una papa caliente siendo ministro de Economía, son generalmente para los economistas progresistas. Bien. En ese sentido hay que saludar el ingreso de Silvina Batakis. Ahí iba la pregunta, ¿cómo ves el nombramiento de Silvina Batakis? Teniendo en cuenta también lo macroeconómico y lo que no se resolvió, a favor de Guzmán, escuchábamos permanentemente que la actividad económica iba creciendo, que la inversión privada también, que el empleo de a poco, después del caos del que veníamos, también iba creciendo, que las exportaciones y que las ganancias empresarias eran buenas. Pero por otro lado, no pudo ni con la inflación ni con el ingreso de los trabajadores argentinos y argentinas. Con ese panorama y en función del nombramiento de Silvina Batakis, ¿qué perspectivas ves? Veo que es difícil crecer hacia adelante, ¿no? Llegamos a un momento en que a medida que crecemos, obviamente se importa cada vez más, y eso, al no tener reservas, se hace imposible. Entonces, efectivamente, está complicada la situación, es posible que exista cada vez más restricciones a las importaciones, que en términos de lo que es las reservas, tiene efectivamente un efecto. El efecto lo vimos la última semana de junio, que para cumplir con los objetivos de reservas que necesitábamos, con los objetivos que se habían pautado con el FMI, lo que se hizo es se bueloqueó las importaciones. De repente aparecieron más de 1.000 millones de dólares el último día, ¿no? Entonces me parece que esa alternativa siempre existe. El efecto negativo, obviamente, es que vas a tener un efecto más recesivo. Claro, una contracción de la economía. Las empresas van a empezar a tener problemas para conseguir los insumos importados. Y lo que es importante también mencionar, muchas veces en esos esquemas, no son esquemas de sustitución de importaciones, que van con una planificación de vamos a hacer esto, sino que son esquemas más bien de restricción de importaciones, sin un plan concreto, más que eso, una medida para cuidar los dólares, que no tiene sentido productivo. Y ahí aparece muchas veces el hecho de que las pymes son las principales perjudicadas. Claro. ¿Por qué? Porque al ser restringido, al tener que ir a un despacho para poder que te otorguen tus importaciones, el que llega al despacho más fácilmente, el que tiene mayor llegada al despacho, tiene una ventaja sobre el que no llega. Y ahí es donde las grandes empresas siempre terminan teniendo esa ventaja respecto a las pymes, que muchas veces terminan en esa situación. Ahora, ¿y cómo se hace para salir entonces de este atolladero que estás planteando? Y encima teniendo en cuenta también que hay una derecha que agita, que viene agitando un golpe de mercado desde hace rato. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, no quiero, ni marcar la agenda ni nada. Son cuestiones complicadas. Me gustaría que ella misma empiece a medida que avance se van acomodando los melones. Y me parece que es alguien que tiene totalmente solvencia y experiencia en el sector público como para manejar la situación. Sí me parece que hay algunas cosas que se pueden resolver mucho más fácilmente de lo que pensaba hacerlo Martín Guzmán. El tema de la deuda en pesos, que vos me preguntabas, porque una cosa es la deuda en dólares, que ya lo hablamos. La deuda en pesos, que es toda esta historia de los bonos SER y todo eso, yo creo que son cosas que con una mejor coordinación con el Banco Central, incluso con el Banco Nación, la mesa de dinero del Banco Nación y otros, parece que son cosas que se pueden resolver. Evidentemente, eso que pasó, claramente un problema de coordinación. un problema de coordinación. Entonces, bueno, hay cuestiones ahí que se pueden mejorar, y yo creo que el perfil de Silvina Batakis, digamos, hay una cuestión también, ¿no? Es cierto que Guzmán, cuando llegó, éramos pocos los que lo conocíamos, sí, concretamente. Uh-huh. Él acá en el Centro Cultural, en el 2019, vino a dar una pequeña charla entre algunos economistas, ahí yo lo pude conocer personalmente, pero verdaderamente... es difícil, ¿no? Era medio como cae un extraterrestre, no conocía bien todas las cuestiones, el quién es quién de los economistas en Argentina, y eso, y cómo se maneja en general, ¿no? Y Batakis es alguien que, al contrario, conoce bien cómo funciona todo y tiene un mínimo de relaciones con los demás, que va a cambiar verdaderamente muchas cosas, ¿no? Respecto a lo que, uh-huh, lo que hacía Guzmán. Y esa cosita de poder hablar más con gente que ya conoces, porque ya te tomaste café varias veces en otras instancias, estuviste en la oposición junto, hiciste charla en la unidad básica tal de la provincia, claro, de Buenos Aires junto a ese economista, te da una... que son cosas que vivimos nosotros mismos, claro, ¿no? Claro, sí. Te da un digamos, una forma... o sea, un background, sí. Un background, una forma de manejarse que, bueno, ya sabemos. Y además tiene el manejo, sí, el conocimiento del manejo del Estado. Además, que también no es poca tiene cosa. Las dos cosas, Lo cual es importante. Y yo siempre me pregunto qué hubiese pasado si efectivamente hubiese sido un economista heterodoxo, digamos, que hubiese tomado de entrada... heterodoxo, digamos, de la Argentina, de los que estuvieron en contra del macrismo en todos esos, sí, años, si no hubiese sido mejor para Argentina, en vez de un Guzmán, digamos, alguien bien nuestro, para decirlo así. No es que no sea nuestro, pero se entiende, ¿no? Venía otra cultura, de otra cuestión, y eso se marca mucho. Alguien que haya vivido y que haya seguido perfectamente todo lo que haya pasado y todas las discusiones que se daban, sobre todo para empatizar con la problemática de la gente, ¿no? Porque una cosa es leer papers de lo que pasa en Argentina e incluso hablar con gente así cuando venís a Argentina, y otra cosa es estar en el día a día, saber qué le pasa y tener un mínimo de ese jugo, digamos, de conocer la política argentina. Sí, ¿Qué hubiese pasado si hubiese aparecido un economista heterodoxo tradicional argentino, ¿no? Creo es muy probable que hubiese sido mucho mejor todo el manejo, e incluso, sobre todo durante la pandemia, hubiese habido mucho menos preguntas respecto a la cuestión del déficit fiscal, si dábamos un IFE 4 y todas esas cuestiones que terminaron pesando bastante en el mal humor que había, no solo hacia Guzmán, hacia la gestión de gobierno. Claro. Estamos hablando con Martín Burgos. Hace un ratito decías que no le querés marcar la agenda a la ministra, pero ¿cuáles te parece que pueden ser las dos o tres medidas que sería indispensable tomar ya, en función de que tampoco le queda tanto tiempo a este gobierno? Me parece que el tema de la restricción de divisas y la forma en que se va a tratar de manejar la cuestión de las importaciones va a ser uno de los ejes, pero que no es una cuestión solo de la cartera del Ministerio de Economía. Eso tiene mucho que ver con lo que pasa en el Ministerio de Producción y con el Banco Central y la AFIP, digamos, es un conjunto. Me parece que si se plantea como política de conjunto, es una de las cosas que no queda otra que hacer eso, que ir por bien, ese lado, ¿no? Bien. Eso por un lado. Marcamos esa. Sí, y después yo creo que es urgente, digamos, la cuestión del salario mínimo vital y móvil, que es una en relación al promedio de los salarios, va agrandándose la diferencia entre uno y otro. Uno, digamos, tiene los datos con el CIPA, tiene los datos de cuántos son el promedio de lo que cobran los asalariados en blanco en la Argentina. Y vos eso lo comparás con los niveles de salario mínimo y vital y móvil que hay en Argentina, vos ves que es una brecha que se va agrandando entre el promedio de los salarios en blanco, sí, y lo que es el salario mínimo. Eso hay que resolverlo. Hay que resolverlo de alguna forma. A mí me gusta la idea de la suma fija que dijo Hugo Yasky, uh-huh, en la CTA, me parece súper importante. No tiene impacto fiscal negativo, porque generalmente es dentro del sector privado que se da eso, y no tiene por qué ser un impacto también en la inflación, porque vos cuando decís aumento de 10% para todo el mundo, entonces yo aumento 10% mis precios, dicen los empresarios. Pero si vos le decís, bueno, incremento 20.000 pesos a cada uno, y eso en los costos, ¿cuánto es? ¿No? Es difícil, digamos, eso, digamos, ahí tienes que empezar a hacer números, cosa que nunca está mal hacer números. No, claro. Bueno, eso en materia de ingresos, y en materia de inflación, ¿alguna punta? En la cuestión inflacionaria me parece que ahí hay como dos grandes escuelas. La de gradualismo, uh-huh, que es un poco lo que se hizo hasta ahora, que es, bueno, inflación, y entonces vos más o menos tenés que tratar de ir bajando de a poquito la inflación, pero nada raro. A la chilena se dice en general. Pero tenés otra opción. Nosotros presentamos el libro de Andrés Haciaín, por ejemplo, acá en el Centro Cultural, hace un par de semanas atrás, en el cual él propone más una política de shock. Sí. Es decir, cortar, cambiar, y algunos dicen incluso cambiar el signo monetario, ¿no? Sacarle cero a los números. Así, digamos, limpiamos un poquito todo el ruido que hace esos millones y billones, sí, de pesos. Limpiar un poquito todo ese ruido y rearmar un poquito la estructura de precios relativos. Uh-huh. Pues la cuestión que tenemos es que vos, cuando incrementa la inflación, ya no sabés ni lo que estás pagando. Ya no sabés si lo que estás cobrando vos como sueldo está bien o está mal, si es mucho o es poco, digamos, se te va, y genera un montón de problemas, como el del alquiler, por ejemplo, el alquiler, uh-huh, de toda la discusión, un montón de cuestiones. Me parece importante en algún momento tratar de pensar ese tipo de políticas, ¿no? Claro, él, sí, también sostiene que eso es más para el principio de un, claro, gobierno, que para un gobierno al que le queda un año y medio. Claro, lo entrevistamos acá desde la gente y ese era el planteo, ¿no? Sí, en eso yo creo que, porque él piensa que hay que tener mucho poder político para hacer, claro, eso. Claro. Yo creo que puede ser al revés. Eso te puede dar mucho, claro, poder político. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro que Cristina también mandó a leer, el de Quinto Piso, sí, bueno, tuve la suerte de estar en ese quinto piso, ¿no? Del tal de ministro y viceministro, lo que plantea en el Plan Austral, que es un caso típico de esto, o la convertibilidad, uh-huh, digamos, ¿no? Son dos planes distintos, digamos, son muy distintos los planes. Puedes tener, uh-huh, un plan así como está en eso, puedes tener un plan progresista de ese mismo, con ese mismo enfoque. Para que la gente no se confunda. La cuestión es que lo que él menciona es que cuando se arma el Plan Austral y empieza a arrancar, lo que se ve es que mejora mucho la visión del gobierno, ¿no? Respecto de que, solución a la inflación. Y sobre todo la gente empezó a mirar cada vez más los precios, incluso a denunciar cuáles precios estaban subiendo, cosa que en tiempos de los años 80 ustedes no habían nacido y yo tampoco, pero imagínense que era, ¿cómo sería denunciar que un precio en un, sí, supermercado Morón creció? Sí. Ahora con una aplicación, sí, es fácil. Resuelve, sí, claro. Se resuelve, ¿no? Sí, sí. Hay una cuestión que también sirven para el bien, tiene que servir, claro, todas estas cosas. Entonces, bueno, me parece que es eso. Hay que pensar que a medida que sube la inflación, a medida que sube el dólar, se derrite el poder político del que está en el gobierno. Lo mismo le pasaba con Macri, a medida que subía el dólar, la gente se dejaba de ser macrista. Uh-huh. Eso siempre dejaba, lo decía siempre porque era así, y terminó perdiendo. Entonces, si vos efectivamente trabajás sobre esa subjetividad, cortás de repente la inercia, como dice Andrés, entonces efectivamente ganás poder político. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que ahí hay como una, sí, una cuestión, hay cuestiones para pensar. Me parece que es un momento, obviamente, de, sin irse por las ramas, sin ninguna locura, me parece que son momentos para ser creativos, sobre todo. Claro. Ahora, el tema es complejo y queda poco tiempo, ¿no? Es un año y medio. Sí, del último, digamos, para esta política. Sí, sí, sí. No, digo, al contrario, me parece, justamente. Para tener unas elecciones tranquilas, vos decís, bueno, vamos a hacer esto. El gran tema que yo veo es el, uh-huh, tema de las PASO. De alguna, uh-huh, forma las tenemos que eliminar. Uh-huh. Las PASO, el sistema de PASO. Sí. Porque lo que pasa entre agosto y diciembre, la entrega del poder, es un delirio. Claro. Es un delirio el tiempo, y más en la Argentina, ¿no? Argentina, decimos, el país donde no te puedes aburrir y cambian cosas todos, sí, los días. Sí. De repente, ante un cambio de presidente, sí, lo que, sí, tenemos es, ¿qué?, casi 5 meses. Sí. En los, claro, cuales el tipo que está ahí de presidente puede que ya, sí, no, sí, sea presidente. No, no, pero incluso lo que vos estás diciendo, el Banco Nacional le dio un crédito a Vicentín cuando ya habían perdido las elecciones. Sí, más allá de esa, o sea, retirada, por ahí te permite ordenar un poco más la retirada, para decir así de algún modo. Pero otra cosa, yo insisto mucho en los discursos de Cristina, porque son efectivamente los que están, claro, reordenando toda la economía y toda, claro, la política, y los cargos incluso, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a hacer una lectura de los discursos de ella. Lo que dijo es, la última vez que habló en Ensenada, Lo que dijo es que ella también vivió una corrida terrible, sí, entre el 50% que ganó en las PASO en agosto de 2011 y el 54% de octubre. Que esa corrida fue que la gente fue a comprar dólares, no había cepo en ese entonces, y entonces Mercedes Marcó Lepón termina poniendo el cepo en creo que en octubre, en noviembre de 2011, la semana siguiente de las elecciones. Sí. O sea, estamos hablando de que las PASO generó una corrida terrible y durante esos 5 meses, ella misma, la presidenta, siendo reelegida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es una cuestión bastante tremenda. Obviamente lo mismo ha pasado con Macri. Y yo temo mucho de que si está muy peleado o directamente se ve que, digamos, el peronismo puede llegar a perder en agosto, sea todo un derrumbe económico en el cual la gente está en el medio. Claro, sí, sí. De agosto a diciembre. Se nos acabó el tiempo. Sí. Se nos acabó el tiempo. Sí, señor. ¿Cómo ves? En tres palabras, ¿el vaso medio lleno o medio vacío en lo que nos queda? No sé si hablarlo en términos de vasos, digamos, ¿no? Lo que nos queda en el sentido de acá al final del gobierno. Sí. No, la historia siempre está para escribirse. Y por eso uno milita, tiene ideas, piensa que las cosas se pueden cambiar. Sí. Y se pueden cambiar tanto desde el Estado como desde el cooperativismo, desde distintos lugares. Parece que eso es lo importante. Bueno, nos deja optimistas Martín Burgos. Arrancamos diciendo con todo el bajón y Burgos nos pone ahí arriba. Muy bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá al estudio de Desde la Gente. Y le contamos a los oyentes que estuvimos dialogando con Martín Burgos, licenciado en Economía y Magíster en Desarrollo Económico Comparado y responsable del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Y flamante padre. Un abrazo grande. Un abrazo. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El grupo de teatro independiente Los Internacionales Teatro Ensamble llevan a escena Construcción Poética de un Recuerdo a Silvia Filler. Se trata de una pieza poética, épica y política para dos intérpretes a 50 años del asesinato de la joven estudiante de arquitectura marplatense. La obra, además de discutir la posibilidad del arte como una eficaz herramienta transformadora, coloca su fundamento en la necesidad de ejercer la memoria histórica y buscar la verdad como única posibilidad para construir una sociedad nueva, justa y libre. Los trágicos acontecimientos del 6 de diciembre de 1971 que culminan con el asesinato de Silvia y a su vez son para Mar del Plata el puntapié inicial de la violencia política, forman parte del relato marco de esta obra. Construcción poética de un recuerdo a Silvia Filler. Texto y dirección de Manuel Santos Iñurrieta, con la actuación del propio Iñurrieta y de Marina García. Los sábados a las 20, en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Mejor de confesarlo, pero la vida es también un bandoneón. Desde la gente. Efemérides. Hay quien sostiene que lo toca Dios, pero yo estoy seguro de que es Troilo, ya que Dios apenas toca el arpa y mal. Fuere quien fuere, lo cierto es que nos estira en un solo ademán purísimo y luego nos reduce de a poco a casi nada. Y claro, nos arranca confesiones, quejas que son clamores, vértebras de alegría, esperanzas que vuelven como los hijos pródigos y sobre todo como los estribillos. Me jode confesarlo, pero lo cierto es que hoy en día pocos quieren ser tango. La natural tendencia es hacer rumba o mambo o chachachá o merengue o bolero o tal vez casino. En último caso, valsecito, milonga, paso doble jamás. Pero cuando Dios, o Pichuco, o quien sea, toma entre sus manos la vida bandoneón y le sugiere que llore o regocije, uno siente el tremendo decoro de ser tango y se deja cantar y ni se acuerda que allá espera el estuche. Obviamente, en este último segmento del programa de hoy vamos a hablar del bandoneón, de ese instrumento tan peculiar y tan argentino. ¿Tan argentino? Sí, tan argentino, pero seamos justos, en verdad sería tan rioplatense. No por nada arrancamos escuchando al uruguayo Mario Benedetti y su poema Bandoneón. La vida es también un bandoneón, decía Benedetti. Dicen que lo toca Dios, pero seguro que es Troilo, porque Dios apenas toca el arpa y mal. Y de Troilo está sonando Che Bandoneón, nada menos que en las manos del gran Leopoldo Federico. Este instrumento que inmediatamente se asocia a Buenos Aires, al tango, y sin el cual el tango no sería lo que es, llegó al Río de la Plata desde Viena. Este lunes festeja su día. El 11 de julio se celebra el Día del Bandoneón en homenaje al Troesma, Aníbal Troilo Pichuco, el bandoneón mayor de Buenos Aires, en el día de su nacimiento, hace 108 años. El bandoneón es el instrumento del tango, a pesar de que se incorporó después al tango. O sea, el tango no nació con el bandoneón, como por ejemplo la samba con la guitarra. Entró después, y después se convierte en el instrumento del género, que tuvo a lo largo de su historia intérpretes tan geniales como el propio Troilo, Astor Piazzolla, Leopoldo Federico, Néstor Marconi, Eduardo Rovira, Dino Saluzzi, Rodolfo Mederos, Anselmo Aieta, Ernesto Baffa, de manera que buenas noches. Paquita Bernardo, Daniel Vinelli, qué nombres, Miguel Caló, Osvaldo Fresedo, Gabriel Ribano, Raúl Garelo, qué Vicente bueno Greco, bien. José Libertela, Pedro Mafía, Silvia Cortiz, Osvaldo Pino. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mozzarini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, Che Bandoneón. La idea original del instrumento nace en Viena en la primera mitad del siglo XIX. El instrumento se populariza en Alemania, donde rápidamente se empieza a producir. 1834 es el año en que se inventa en Alemania la concertina, que es un instrumento de fuelle más chico, o sea, era bien chiquitito, al que se le quitaron las teclas del piano que tenía el acordeón, que es el instrumento, digamos, originario. Se le quitan las teclas del piano de la mano izquierda y se parte en dos la botonera de la derecha, distribuyéndola a ambos lados. En el siguiente audio, extractado de una entrevista para la televisión alemana, el gran Astor Piazzolla habla del origen de su instrumento y del tango. El bandoneón llega a Buenos Aires por intermedio de un marinero que llega a Buenos Aires, lo debe haber empeñado por alguna botella de whisky y dio el bandoneón. El bandoneón se empieza a tocar alrededor casi del fin del siglo pasado, 1890, comienza a tocarse el bandoneón, porque el tango empezó con guitarra y flauta, luego guitarra, flauta y violín, luego se incorpora el piano, más tarde viene el bandoneón. Y el bandoneón empieza en Buenos Aires a tocarse en el tango porque tiene un sonido muy dramático, es un sonido muy, muy triste, muy aterciopelado, como diríamos nosotros los músicos. Y eso quedó ya prácticamente como el instrumento del tango. Yo creo que no se puede concebir una música de tango sin el bandoneón. Vamos cerrando entonces este homenaje al bandoneón, que el lunes festeja su día en honor al bandoneón mayor de Buenos Aires, al troesma Aníbal Troilo, que alguna vez dijo que antes de ponerse el fuelle en las rodillas, se ponía la almohada y que hacía la mímica de tocar el instrumento y que a los 9 años se puso un bandoneón en las rodillas, medio furtivamente cuando los músicos habían bajado del escenario y él, a escondidas, cumplía con su sueño. Cerramos este recuerdo entonces, como no podía ser de otra manera, con Aníbal Troilo Pichuco, con el tema Che Bandoneón, que lo compuso junto a Homero Manzi. Nos despedimos con esta versión de la orquesta de Aníbal Troilo y en la voz Roberto Goyeneche, con la que nos vamos yendo silbando bajito. ¿Y cómo nos vamos nosotros? ¿Con el vaso medio lleno o medio vacío? Siempre medio lleno, che. Siempre medio lleno. Por supuesto. Ernesto no dijo nada. No, miró su vaso y no dijo nada. No, porque lo tiene vacío. Chao. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Lleve el bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay. Che, bandoneón, bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad, de copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura el alcohol y la amargura, bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. ¡Eche, bandoneón!